Y sí, vamos vendidos cuesta abajo y sin frenos. No se echarás de menos, vaya por lo menos no. Una vez al día. Porque cuesta abajo, cuesta más trabajo levantarse todas las mañanas y no mandar todo al carajo. Joderse y aguantarse. Ajo y agua. Si bajas el coche, fijo, pillas cola, me cago en la guagua. Voy a tirar agua por un río rápido llamado vida. Ya, vuelta al puto fuego, peludo. A toda tortilla, suda. Cuesta abajo en una bici sin freno. Cuesta abajo y sin freno, me temo que no, al menos no sin guita. No me creo tanta batallita, vete pa'l carajo. Búscate un trabajo y haz caso a las viejitas, coleguita. Downhill bajando la colina en San Francisco, qué sé yo, las tablas disco. Cuidado, no te hagas pupo, popo. Ay, señor, que soy perro viejo y me trato de todo. Va todo loco y no me conozco. No me interesa lo que ponga hoy, me loco. En Albornoz, sin nada más que mi voz. Voy rulando como Nico bajando el puto fue calor sobre una tabla. El vértigo te quita el habla, te emplazo hasta la línea de meta. Sobran palabras, faltan anécdotas todavía por contarme. Supo poco más, yo sé que quieres más. Un paseo por las nubes, si a veces sube siempre baja, tío, no lo dudes. Pa' que sude más que lute, cuando el suda le da pata. Cuesta abajo por la rambla, como Miguel el Pegata. La rampa, subaca, acá a fraca. ¿Quién? Sinónimo de perequén, ven, sáltate el tráfico, date prisa. La vida pasa rápido. Va todo loco, en bicicleta o en aeropatín. Es el mono Shaolin, en un futuro muy lejano. Vuelve la mano del Dr. Prakan, científico Gracie, su DeLorean. Con delirios de grandeza, sin tropiezos. Vamos cuesta abajo y sin freno. De puto culo. El peludo te va a aniquilar, el condensador de fluso. Por iluso, disfruto de mi decadencia como un romano. Voy todo loco, hermano, pero mi ano no. Y sí, vamos vendidos, cuesta abajo y sin freno. Nos echarás de menos, vaya que por lo no. menos una vez al Porque día. Porque cuesta abajo, cuesta más trabajo levantarse todas las mañanas y no mandar todo al carajo. Joderse y aguantarse. Ajo y agua. Si bajas el coche, fijo, pillas cola, me cago en la guagua. Voy en piragua por un río rápido llamado vida. Ya, agüita el puto fuego, peludo. A toda tortilla suda. Cuesta abajo en una bici sin freno. Al puto queso me supo. Cuesta abajo, bajo por la cuesta de taco. Y si saludo al Katsu cuando paso por Tinser, la tía Isi sabe que yo soy el panzer como Rommel Fernández. Cuando pase, llamadme el hijo del viento. No miento cuando digo cuesta abajo, cuesta enero al puto fuego. En esta jungla de asfalto entre tanto cemento. En su Ibiza de color azul, a full como fue, como si fuera un X-Wing. Puerto Avenida, en dirección prohibida, con sal en las heridas. Vamos crazy, como Stacy, con Alba, niña, Villa Micalva. Cuando paso por tu lado, como un caballo desbocado. No hay barrera que nos detenga, cuesta abajo y sin freno. Un puto giro hacia el infierno, vive, allí nos veremos. Sí. Vamos vendidos, cuesta abajo y sin freno. Nos echarás de menos, vaya por lo no. menos una vez al Porque día. Cuesta abajo, cuesta más trabajo levantarse todas las mañanas y no mandar todo al carajo. Joderse y aguantarse. Ajo y agua. Si bajas el coche, fijo, pillas cola, me cago en la guagua. Voy en piragua por un río rápido llamado vida. Ya, agüita el puto fuego, peludo. A toda tortilla suda. Cuesta abajo en una bici sin freno.